tardes tengan todos ustedes. Estamos en este miércoles 7 de agosto del 2013. Pues muy contentos de estar pues nuevamente con todos ustedes, transmitiendo en vivo y en directo a través de la frecuencia de Emboga Radio, www.embogalarevista.com. Su servidor Carlos Sierra, pues en este programa de Ser la Casa del Talento, pues les trae mucha diversión, mucho entretenimiento y por supuesto muy buena música. Vamos a tener la presencia de un gran talento de aquí de la ciudad de Orizaba, Veracruz. Déjenme decirles un poquito de ella. Bueno, es una chica muy talentosa, muy jovencita, que bueno, ya pues firmemente ha escalado en lo que es la carrera, su carrera musical. Ha estado en grupos, en algunas bandas aquí de la región. Y bueno, pues ahorita se encuentra ya como solista, está pues con muchas ganas de incursionar lo que es este arte de la farándula y de la música. Su tendencia y género musical es el pop, y bueno, ya ustedes la conocerán en un rato más que va a estar con todos nosotros. Y bueno, quiero aprovechar a toda la gente que se empieza a conectar con nosotros para mandarles muchos saludos. Por ahí les mando un fuerte abrazo a mi amigo Hugo, que bueno, por ahí tuvo un problemita con su computadora. Creo que hubo una descarga eléctrica y pues su máquina se también lo que es parte de los accesorios de su iPod, algo así me decía. Y bueno, pues amigo, tú que nos estás quizás sintonizando a través nada más de tu tableta, pues esperamos que esto se vea con pronta resolución. Voy a reclamarle a los de Comisión General de Electricidad para ver si algo se da mínimo, ¿no? Y bueno, también aprovechar, mandarle saludos a Octavio Terán, que se encuentra en Córdoba, Veracruz, a Guilla Costa, que se encuentra allá en Estados Unidos, y a toda la gente que se empieza a conectar, pues les damos las gracias por estar con nosotros. Aquí en ustedes la Casa del Talento, un foro de expresión, un foro que es para toda la gente que guste de venir a presentar, a conocer, a dar a conocer lo que es su talento. En este caso, bueno, somos una radio, pues mucha gente pues tiene más que nada la inquietud de venir a ofrecer todo lo que realizan a través de la música, ese tipo de cosas, que no es un impedimento para la gente que se dedica a otro tipo de arte. También hacemos una cordial invitación para que la gente que se dedica, no sea a la pintura o al teatro, qué sé yo, pues que bueno, que nos contacten a través de mi Facebook personal, que es Carlos Sierra, www.facebook.com/carlosoficial, así me encuentran, o a través también de mi sitio de estrellas, la Casa del Talento, que es carlosierra.webs.com/estrellas.html. Bueno, pues de esa manera van a estar en contacto directo con nosotros. Por ahí van a poder localizar todos los podcasts que lanzamos cada miércoles. Bueno, de todos los miércoles de los programas que estamos trabajando, pues a partir del día viernes, que es la retransmisión de Estrellas, aquí mismo en la frecuencia de Emboga Radio, ustedes van a poder también escuchar directamente a través de ese micrositio, pues lo que es una reseña de lo que se está manejando el miércoles a través de la Casa del Talento. Por ahí le quiero mandar un saludo a mi amigo Benny Chicharín. Bueno, se llama Benito, pero así se autonombra a través de su Facebook. Por ahí, amigo Benito, que me está sintonizando allá en el puerto de Veracruz, pues te mando un fuerte abrazo, gracias por sintonizarnos. Y bueno, quiero decirles que estoy para complacerlos. Así que si alguna canción quieren ustedes, pues con muchísimo gusto pueden contactarme a través de mi Facebook, para que de esa manera me puedan decir qué canción quieren. Por ahí tenemos algunos bloques de canciones ya establecidas, pero pues por darles complacencia a ustedes, con muchísimo gusto, y vamos a integrar la canción que a ustedes les agrade. Asimismo, bueno, mandarles saludos a la gente que cumple años, toda la gente que está cumpliendo el día de hoy años, pues les mandamos un fuerte abrazo, muchísimos besos, y que se la pasen genial y excelente con sus familiares, con sus amigos y con toda la gente que los quiere y demás. Asimismo, bueno, creo que tengo conectado también a Ronald Reyes, que es un chico también bien talentoso que ya tuvimos la oportunidad de entrevistar. Él es cantautor y se dedica, bueno, pues a hacer esta arte urbana, que es la música reggaetón, rap y demás. Brother, que nos estás escuchando, te mandamos un saludo muy grande. Así es, chicos y chicas, ¿qué les parece si vamos al primer bloque musical? Les comento, bueno, el día de hoy Johnny Campos, por cuestiones personales, no puede asistir el día de hoy. Probablemente llegue a las 7, me decía. Pero pues vamos a estar nosotros compartiendo muy buenas noticias del espectáculo y por supuesto también estar hablando de algunos datos de interés. Tenemos una trivia muy interesante para la gente que quiere llevarle serenata a la novia o a alguien especial. Pues el trío, el trío inolvidable que vinieron la semana pasada, acompañados del trío Los Rivas, pues ellos nos comentaron que están en la mejor disposición de ofrecer una serenata, pues de manera gratuita. Y bueno, pues tenemos ahorita una trivia que vamos a estar lanzando para que la gente que se conecte con nosotros, pues con muchísimo gusto podamos ver quién es el afortunado ganador de esta excelente trivia, para que le lleven la serenata a la novia, al novio y bueno, pues a la persona que ustedes quieran y deseen hacerlo. Aprovechando la gente que cumple años el día de hoy, bueno, pues contáctense con nosotros a través de En Boga Radio. Esta es la Casa del Talento. Vamos con muy buena música, ¿les parece? ¿Cómo ven? Ok, pues vamos con estas canciones. Y bueno, les recuerdo que en cada bloque musical vamos a estar compartiendo también dentro de estos bloques lo que serían las canciones más exitosas de la música pop actualmente en las radiodifusoras a nivel nacional aquí en México. Así es, vamos con esta canción de Faith, que se llama Azúcar Amargo, se desprende de su primera fila, es el cuarto sencillo de este disco de Faith y se posiciona en la décima posición y posteriormente pues tenemos muy buena música que estamos por el programa. Ok, esas estrellas, la Casa del Talento, no se despeguen. Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos. Contéstame, aunque duela, dime por qué no te brillan igual que ayer las pupilas cuando me Hablando huyendo. me olvidé de quien yo era en realidad. Contigo me quedé como un diamante sin brillar. No quiero ser así, espejo de tu vanidad. Prefiero ser de mí y nada que temer, nada que cambiar. Y quiero mandarle muchísimos saludos a todos mis amigos que están ya conectados con todos nosotros. Por ahí nuevamente le mando saludos a Benito, que está en el puerto de Veracruz, muy al tanto de estar escuchando pues todo lo que tenemos aquí en exclusiva a través de Estrellas, la Casa del Talento. También le quiero mandar saludos a mi amigo Paco Ruiz, que por ahí me estás escuchando, Paco. Eres aquí también del estado de Veracruz, un compañero de la universidad. Bueno, pues amigo, un abrazote te mando. También a, por ahí a mi amigo Itaí, que está conectado con nosotros. Él nos está sintonizando también de aquí de la zona centro del estado. Itaí, te mando un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros sintonizando en novelarevista.com. Estoy en la Casa del Talento. Así chicos, fíjense que tengo muchas novedades del espectáculo, algunas notas muy interesantes. Y bueno, la primera, que fue la canción que les pusimos, la primera rola, que fue Azúcar Amargo. Quiero comentarles una noticia de Faye. Dice que Faye, dispuesta a recuperar su trono, a pesar de que después del 2002 su carrera tuvo altos y bajos durante prácticamente una década, con cambios de disqueras, discos poco promocionados, así como problemas familiares. Tal parece que Faye por fin ha encontrado una estabilidad tanto personal como profesional, pues desde el año pasado se encuentra trabajando sin parar y actualmente prepara dos nuevos discos, de los cuales uno de ellos está próximo a salir y será nuevamente en vivo, además de una nueva gira mundial. ¿Cómo la ven? Pues Faye está totalmente con las pilas recargadas. Después de haber estado tanto tiempo en el spa y de relax en algunos de sus discos pasados, pues bueno, ahora sí Sony Music la ha puesto a trabajar con muchísimas conciertos que ha tenido actualmente. Déjenme decirles que ahorita Faye se presenta en Puebla, en un concierto, déjenme recordar por ahí, no te les tengo bien el dato, hay un festival, hay una feria allá en Puebla, y bueno, pues, por supuesto, Fey va a estar presente con todos los poblanos para pues seguir interpretando música de su primera fila, su actual disco promocional. Así es, y bueno, tengo también otra noticia muy interesante, en donde dice que Kalimba será coach de La Voz Perú. Dice: Kalimba ha sido considerado para estar como coach dentro de La Voz en su edición de Perú. A través de su cuenta de Twitter, el cantante confirmó la participación en este reality producido por Ricardo Morán. Pues sí, en un par de días arranco de coach en La Voz Perú. Gracias por recibirme en tan hermoso país. Nos vemos en unos días, redactor el intérprete de No Me Quiero Enamorar. Kalimba se uniría al venezolano José Luis El Puma Rodríguez, el salsero Jerry Rivera y Eva Aydon como coach. Así es, ¿cómo la ven? Pues después de todo lo escándalo que ha tenido Kalimba y que bueno, pues quizá la situación de haber afectado un poco su carrera musical con esto del problema que hubo hace unos dos años, donde supuestamente él había violado a una joven, pues esto creo que se comprobó que realmente fue pura farsa. Él de hecho pues salió librado de este gran problema, y gracias a Dios pues que ahora ya lo considera como un excelente exponente de la música. Bueno, pues esto es un reconocimiento que le dan a él en cierta manera por estarlo tomando en cuenta para ser coach en una edición no tan importante como lo es actualmente La Voz, en este caso pues de Perú, que se está manejando este formato, se está editando casi ya en varios países de Latinoamérica, obviamente también en lo que es Europa, pues está muy, muy de moda todo este formato de La Voz. También tengo por aquí otra información. Bueno, déjenme mandarles saludos, por aquí tengo. Nos está diciendo mi amigo Benito de acá del puerto de Veracruz, que se va a presentar en el Teatro del Pueblo, en Zacatelán, Puebla. Pues ya lo escucharon, si me pueden recordar por ahí, Benito, la fecha, para que yo les pueda comentar a todos los radioescuchas, por si alguien de ustedes pues desea ir a este excelente concierto que se está ofreciendo, pues que muchísimo, muchísimo gusto, pues les podamos dar aquí el dato bien completo. Así es, nada más esperamos aquí que me des la fecha, Benito. Se va a presentar, aquí dice, bueno, este es el 73 aniversario de la Feria de la Manzana en Zacatelán, Puebla. Pues sería una gran oportunidad para todos los que nos están sintonizando, y no nada más por ir a ver a Fey, ¿no?, sino también pues para degustar. Me imagino que esta Feria de la Manzana pues debe de ser como que algo, una de las cosechas muy características de ahí de ese lugar, y pues por eso es que realiza toda esta excelente feria. Sería muy padre poder ir, ojalá que nos demos una escapadita. No tengo la fecha, pero ahorita en un bloque siguiente se la voy a investigar para darle en concreto pues toda esta información. Por ahí también le mando saludos a la maestra que está sintonizándonos. Déjenme ver si tengo el nombre por ahí, creo que es mejor. Bueno, es una colega, una maestra de aquí de Orizaba, y bueno, próximamente su hijo, que es muy talentoso, pues va a venir en domingos siguientes, perdón, en miércoles siguientes, a presentarse, pues demostrar el talento que tiene este chico. Y bueno, pues ya les daremos más detalles. Maestra, si me está escuchando, les mando un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. También quiero aprovechar para saludar a Meneses Malú, que está con nosotros, conectada. Y bueno, a la gente que está ahorita escuchándonos, yo les quiero pues decir de favor que se comuniquen a través de mi Facebook, que me manden un inbox o que me manden por ahí un mensajito para que con muchísimo gusto pueda yo complacerlos con alguna canción que les interese, alguna rola que le quieran dedicar a la novia, al novio, al amigo que esté por ahí también conectado. Y bueno, yo te voy a agradecer que me hagas el favor de pasar la información, pasar el enlace de blogelarevista.com, para que así sean muchas más personas las que me puedan escuchar. Y por supuesto, déjenme decirles que yo estoy para totalmente para complacerlos en esta tarde, desde 6 de la, desde a 8 de la noche, voy a estar con todos ustedes. Tengo otra noticia muy interesante. Bueno, pues una de las actrices más importantes, lo tenemos que decir así, en México, pues es Edith González, donde pues supuestamente ella dejará la actuación. La actriz Edith González quiere dedicarle más tiempo a su familia, por lo que realizará una pausa en su carrera artística. La bella Edith comentó: "Fueron meses de mucho trabajo, jamás descuidé a mi familia, pero tampoco estuve todo el tiempo que deseaba con ellos. La carrera así te la exige y por ahora quiero tomarme un descanso. Constanza ya volverá a la escuela y necesita a su mamá cerca de ella". Su esposo, el empresario Lorenzo Lazo, siempre la ha apoyado en su trabajo y paciencia que tuvo durante las grabaciones. "Él siempre ha apoyado mi carrera. Era curioso llegar a ver las grabaciones y escuchar sus impresiones. Le gusta la novela. Solo se trata de un receso en su carrera". Pues yo creo que lo tiene bien merecido, porque Edith González ha estado pues muy muy ocupada trabajando en telenovelas, ya no de Televisa propiamente, pero bueno, ha estado en otras televisoras internacionales, y bueno, eso también le ha llevado su carrera como actriz a darle un giro distinto, un giro donde se le reconoce su gran carisma y sobre todo pues su talento como actriz. Creo que era necesario, digo, sale que hicieran eso. Pues todos tenemos derecho a poder descansar, y qué mejor ahorita que tu beba está todavía muy pequeña, pues que te des el tiempo para poder pues compartir con ella, ¿no? Tengo por aquí otra nota. Déjenme decirles que por ahí estaba yo viendo, fíjense que el Twitter de Paulina Rubio, la Pau, como así le nombran los fans, donde ella pues vamos a ver un giro radical en cuestión a su imagen. Al parecer Paulina Rubio se va a dejar, se va a poner en las manos de grandes diseñadores de imagen norteamericanos, donde le van a hacer todo un cambio pero radical de imagen. Por ahí se escuchaba un rumor de que su hermosa cabellera rubia dorada, como siempre la ha tenido, creo que va a cambiar de coloración. Pues supuestamente ella va a ser ahora una chica pelirroja, como la ven. ¿Será que le funcione realmente a Paulina Rubio ser pelirroja? Yo quisiera que ustedes me digan. Por ahí mi amigo Eric Juárez, que se encuentra conmigo presente, que nos diga si creen que Paulina Rubio se vaya a ver muy bien de pelirroja. Y pues, ¿qué les parece si vamos con buena música? Vamos a otro bloque musical. Creo que ya ya es justo el tiempo necesario, decidir hablar, ¿verdad? Para complacerlos con otras canciones, el siguiente bloque pertenece la canción a Pink, que es la de Youth High, Marie Royson. Es la novena posición, esta canción nueva de Pink. Está muy padre, es una baladita así como para compartir con la pareja, con el ser amado. Les va a gustar mucho si no la han escuchado. Y bueno, se encuentra en la novena posición del top de las canciones más escuchadas del pop, y no en español, sino a nivel nacional. Vamos con este bloque musical que dice así: "Esos estrellas, la casa del talento, no se despeguen". Yo soy Carlos Sierra. From the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, things you never say to me. Love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second when I'm broken, just a bit, and we can learn to love again. It's in the stars, it's in the stars. up and drive. Yeah. sería así, no sería así. Esta vez no sería así. No supiste dar lo que yo te di. No supiste ver lo que hay en mí. De regreso aquí en Estrellas, la casa del talento, siendo las 6:51 p.m. quiero mandarle saludos a mi amigo Eric, que se encuentra conectado conmigo. Amigo Eric, gracias por estar con nosotros. Claro que te vamos a poner la canción de Thalía, tú que eres un arduo fanático de esta gran cantante, ahora rubia. Déjame decirte que pues ya seguramente tú ya lo sabes, ya es una chica totalmente cantante rubia, ¿no? ¿Por qué será? ¿Por qué será que se cambien el color de pelo tan drásticamente las artistas? Pues no lo sabemos, pero bueno, Thalía se encuentra en una de las posiciones del top musical de esta semana, y bueno, por supuesto, en un momento más la vas a escuchar. También quiero mandarle saludos a mi amiga Yolanda Carrillo Martel, una gran amiga de la universidad, y bueno, pues está haciendo el favor de escucharme. Ella se encuentra, tengo entendido, en el sitio, se me olvida el nombre, bueno, pues tierras calientes, cercanas a Acapulco, Cuernavaca, creo que está mi amiga por allá. Así que, amiga, te mando muchísimos besos, abrazotes también, y qué bueno que estás sintonizándonos. Ya estamos por ahí con tu canción de Alex Sintek, en un momento más te la vamos a estar exponiendo. Y pues también aprovecho para mandarle saludos a mi amigo Benito, que está conectado con nosotros, a todos los amigos de Viviana Cerón, todos los que estén ya conectados, muy pendientes de la participación de Viviana. En un momento ella va a estar ya con nosotros, ahorita a partir de las 7 de la noche, Viri va a hacer presencia, nos va a cantar en vivo, vamos a conocer datos de interés de ella, por supuesto también vamos a conocer esa parte sensible como artista que ella tiene, una gran voz, una excelente actitud, de verdad, que a mí me impresiona mucho, porque a pesar de que es tan joven, he tenido la oportunidad de participar con ella musicalmente hablando. Por ahí más o menos en el mes de noviembre del año pasado, y me hicieron el favor un grupo que se llama Metamorfosis, donde Viviana se encontraba, de hacer un dueto, hice un dueto con ellos para lo que es el evento del Triotón de 2012. Y bueno, la verdad que hubo una química muy padre, hubo una fusión muy interesante donde me encanté con Viviana y pues acompañados de estos chicos talentosos del grupo Metamorfosis acá de la ciudad de Orizaba. Al parecer creo que ya se desintegró el grupo, cada uno ya está en proyectos distintos, pero varios de ellos están muy inmersos en lo que es el grupo de la música. Así que bueno, no se despeguen por favor, porque Viviana ya está casi por llegar, está con nosotros para que conozcan de verdad este gran talento. Y bueno, que les dicen, ¿por qué mencionable tanto de la admiración? Porque les digo que a pesar de que es tan joven, ella tiene una actitud muy padre, una actitud de creerse de verdad una artista, y eso la hace totalmente fabulosa, se ve hermosa, verdad que tiene ese ángel que necesita para ser pues, un gran cantante, un gran artista. Así que no se despeguen, Viviana en un momento estará con nosotros. Y bueno, quiero también mandarle saludos a mi amiga Yamina Saldaña, ella se encuentra en el Blanco de la Cruz. Yamina, una gran señora, una escritora, un nombre, por ahí está con nosotros también, sintonizando en Boga Radio. Estrella es la casa del talento, a través obviamente de la frecuencia de enbogalaverista.com. Por aquí mi amigo Eric dice algo de Henry Lissette. hasta que salga el sol. Seguro no la tienes. De Thalía te perdiste mi amor. Tengo la de Thalía, te perdiste mi amor. Que te decía yo, Eric, que ya la tenemos programada porque esta canción, bueno, pues se encuentra ahorita en las primeras 10 canciones del top, el top 10 de canciones importantes pop. Pues con muchísimo gusto, ahorita la vas a escuchar. Y bueno, la de Henry, no la tenemos, creo, sino ahorita la vamos a estar pues checando a ver si es posible ponerla, integrar dentro de lo que son los bloques musicales, por supuesto. Y bueno, pues tengo por aquí otras noticias antes de ir a música. Quiero decirles que por ahí, ya ven que está muy de moda pues todo lo que es este formato de las primeras filas, no sé, por parte de Sony Music, por parte de otras disqueras como Universal, pues se maneja lo que es el zona preferente. ¿Qué son estos conceptos musicales? Pues bueno, básicamente consiste en grabar pues un concierto en vivo de un artista que tiene una trayectoria importante, y de esta manera, bueno, lanzan ese disco en vivo y pues se hace todo lo que es la estrategia de promoción de mercadotecnia para el lanzamiento de sencillos que quizá ya fueron conocidos anteriormente por esa misma artista, por ese mismo artista. Entonces, es lo que está pasando ahorita con Faye, por ejemplo, con su primera fila, lo que ya sucedió con Thalía, con OV7, con Cristian Castro, actualmente en su primera fila. En el caso de Zona Preferente, pues un disco exitoso fue precisamente Sentidos Opuestos, que la verdad hicieron un gran trabajo. También, bueno, tengo el dato de que Mijares también ya lanzó Zona Preferente. Y bueno, en el caso de Alejandra Guzmán, grabará este jueves, o sea, mañana, su primera fila. Esta grabación se hará en los estudios Churubuscos, por lo que tendrá de invitados a Draco Rosa, a Dani Martín, a Beatriz Blanco y Luis Fonseca. De acuerdo a varios medios, la reina del rock cantará todos sus éxitos en su primera fila, tal y como lo han hecho varios cantantes con este mismo concepto. Lo que no entiendo es por qué hacer primera fila de Alejandra Guzmán, donde ya ha hecho discos en vivo, apenas está con 2 años, lanzó un disco en vivo el auditorio, no recuerdo qué recinto. Pero pues fue totalmente un disco en vivo con recopilaciones de toda su música, inclusive con duetos que hizo con un grupo de rock muy importante de aquí en México, sin nombre. Y bueno, no entiendo por qué hacer un primera fila, pero bueno, está muy de moda y pues seguramente le va a ir muy bien. Aparte que las versiones que sacan en la primera fila pues le dan un concepto diferente, ¿no? Música vanguardista, le dan un toque muy distinto. Y bueno, pues seguramente será todo un éxito esta primera fila de Alejandra Guzmán, y muy próximamente pues estará dándose a conocer. Por ahí también tengo otra noticia donde Susana Los Amantes dice que, pues que es la mamá de Paulina Rubio, dice que explotó contra todos los que le han dicho gorda. Pues sí, ¿cómo no decirle gorda? Pues sí, actualmente, si ustedes son observadores o son fanáticos de andar en las redes sociales como yo, en el Facebook o en el Twitter, pues por ahí estuvieron saliendo un paparazzi, unas fotos donde pues está Paulina Rubio con este ex académico de La Voz México, con el cual, bueno, ya se está teniendo una relación amorosa. Se llama Jerry Basúa. Lo recordarán por su tendencia musical de música europea, siempre de sombrerito. Un tipo, bueno, que siempre hubo mucha química con Paulina. Y bueno, andan por ahí rolando esas fotos, ustedes podrán ser testigos. Y la verdad es que se le ve una pancita, bueno, bastante tremenda a Paulina Rubio. De hecho, pareciera que está embarazada. Dice la noticia, después de que la chica dorada ha sido blanca de fuertes críticas por unas imágenes que circulan de ella es en donde es notorio que ha subido algunos kilos y por los cuales incluso se ha especulado que estaba embarazada. Por si fuera poco, Paulina Rubio ha estado semanas en los títulos principales debido a su supuesta relación amorosa con Gerry Basúa, su ex pupilo de La Voz México 2. Fue mediante su cuenta en una red social que la primera actriz compartió una serie de mensajes donde expresa su evidente descontento por los recientes comentarios que involucran a su hija. Yo no sé por qué tanto escándalo, y bueno, pues si está más llenita, pues ¿qué puede pasar, no? Yo creo que su mamá debería de ser más alivianada. Susana Dos Amantes, por favor, digo, pues todos tenemos derecho a guardar. Lo que sí, pues es que es muy notorio, porque Paulina Rubio es muy delgadita. Sabemos que no es una figura muy escultural, bueno, sí es escultural porque sí hace ejercicio, pero no es una figurita de cinturita. Entonces, pues bueno, siempre quizá no va a lucir tan delgada, y bueno, pero en esta ocasión, en esta foto, pues, se ve bastante, bastante bien. Así es, pues creo que vamos con un bloque de música para no aburrirlos más. ¿Les parece si vamos con... déjenme ver qué tengo preparado por aquí. Creo que va la canción de Belinda, ¿verdad? Mi estimada amiga de los controles. Bueno, vamos con esta canción de Belinda, que se encuentra en la posición, en la octava posición. Eso se llama En la Oscuridad. Y bueno, pues también ahorita te vamos a poner la canción de Te Perdiste Mi Amor, amigo Eric. Creo que la vamos a programar, bueno, a ver si es posible, también de los controles, en este bloque, a ver si la ponemos también, para que ya de una vez mi amigo la escuche, y bueno, pues dale complacencias a la gente que nos está sintonizando en este momento. Vamos con esta canción de Paulina, tanto hablo de Paulina que se está tergiversando aquí la información. Vamos con esta canción de Belinda, y por ahí también tenemos programadas otras canciones pues de muy de moda en este momento. Esas estrellas, la casa del talento, no se despeguen, aún hay más, y Viridiana Cerón estará con nosotros en un momento más.

Sí. El año pasado, y fue algo así muy padre, ¿no? Viri, nos gustaría saber, ya tú como solista, porque bueno, también en alguna ocasión estuviste con nosotros, pero en el programa, en otra radio, pero con el grupo de Metamorfosis, ¿no? Ahorita ya andas más independiente, o estás en algún grupo. Bueno, aparte de Metamorfosis, estoy con otra banda que es de chicas, es Whisper. Estaba haciendo otro dueto con otro chico igual, con Alexis, y pues iba como, se paró tantito la banda con Metamorfosis, pues hay que seguir, ¿no? Claro, y entonces. Había más propuestas, entonces, sigo y sigo con lo que salga. Muy bien. Oye, ¿y cómo empezó este rollo de querer cantar? ¿Lo hiciste desde pequeña o veías a las artistas y decías que eres como ellas, no? Sí, desde chica me gustaba mucho tengo unos amigos ya saben que me gusta muchísimo Paulina Rubio. Ah, y les digo, qué raro, ¿no? Que por cierto andaba ya hablando muy mal de ella hace rato, ¿eh? Qué bueno que no llegué antes. Sí, porque veas ahorita así, como que jalado los pocos cabellos que me quedan. Ajá, por ella me gustaba mucho. Ya después más grande. ¿Y cuál cantabas, Viri? La hora es por sí, por sí. Pues, no, siento. No, nada más es una. Desde la fecha sigo cantando alguna de ellas. Ajá. Ya de más grande, pues empecé a conocer lo que fue el rock por mi hermano. Con la banda de Guns N' Roses, me gustaron y todo. Y creo que todos pasamos por eso, de que te gusta Guns N' Roses y ya después las dejas, ¿no? Pero sí, desde chico me ha gustado mucho. No, no te creas. Bueno, sí, son etapas, ¿no? Son etapas, ajá. Y pues desde chico me ha gustado mucho cantar. Estar con mis padres, ¿no? ¿Lo hacías desde la primaria, desde la secundaria? No, en la primaria fue más de meterme a participaciones de baile, ¿no? Ajá. En lo que fue en la secundaria, sí estuve en... Entré a una montaña, entré a lo que fue un taller de coros y todo eso, ¿no? O sea, yo estuve. Concursos de himno nacional. No fue tanto así, pero. No. Pero pues igual como era un poco aburrido, no me gustó mucho los coros, pues lo cambié por banda de teatro, entonces ya, así como que me quedó muy diferente, ¿no? Después me llegó una propuesta con un amigo de hacer una banda. Uh-huh. Pues de lo que yo quería, hacer una banda. Claro, claro. Sí. Entonces dije que sí, dejé todo lo que estaba haciendo y me enfoqué a la banda. ¿Y qué banda era? ¿Cómo se llamaba en ese tiempo? Se llamaba Purple Rain. Jamás nos presentamos, solamente creo que ensayamos una vez. Y ya de ahí pues iba con Portugués, en la academia de Fernando Sor, con el profesor Víctor Guevara. Igual entré. Ajá. Y ya fue cuando hice Metamorfosis. Ah, mira. Sí, creo que eran una excelente banda. Qué lástima que se desintegraron. Pues a lo mejor tiene que ver con los intereses de cada uno de, sí, de los integrantes. Sí, ¿no? Porque igual tuvimos que cambiar músicos, que pues en lo personal no me gusta, ¿no? Porque uh-huh. Eso no se adapta a los que ya están, los que están cambiando cada rato, pues como que tampoco no. Y pues sí, tuvimos que hacerlo, pero pues igual ya era la mayoría, uh-huh. Y ahora sí que originales de la banda nada más quedábamos tres y no, pues ya no se podía. De plano ya no. Ya no. Y en el caso del grupo de que estás de puras chicas, ¿cómo se llama? Perdón, Whisper. Whisper. ¿Qué tipo de música? ¿Tocan también instrumento o es cómo se maneja este grupo de chicas? Sí, es una banda, de hard rock. Ah, ok. Sí, y pues está lo que es la guitarrista, la bajista, el baterista es hombre. Y ya, pues yo la vocalista, ¿no? Ah, yo pensé que eran puras mujeres. Es la excepción, nada más. Sí. Pero... Bueno, casi todos, ¿no? Uh-huh. Y pues con ellos son igual puros covers, pero de hard rock. Ah, mira, pues les mandamos un saludo a tus amigas, ¿no? Sí, y a... Sí, igual si nos quieren visitar ahí en Facebook, Whisper Rock, ahí estamos. Ah, perfecto, pues ahorita nos vas a pasar bien el Facebook para que al final podamos nosotros a través de nuestras redes también pues darle información y que también puedan seguirte por ahí, ¿no? La gente que en esta tarde diga, no, pues yo ya soy fan de Viridiana. Claro que sí, tienes mucho talento. y te ayuda mucho la actitud, es de las cosas que siempre te he halagado, porque hay gente que canta pero no tiene ese ángel. Entonces, ser cantante es un todo. O sea, no nada más es tu voz, sino es tu expresión, ¿no? Tu energía. Sí. Y que tú lo disfrutes tanto que la gente lo pueda percibir. Entonces, eso es lo que tú transmites y por eso te admiro tanto. Que a tu corta edad, pues estés logrando pues escalar de esa manera, ¿no? Y también por ahí pues supe que ganaste un tercer lugar apenas. Así cuéntanos es. Esa experiencia, ¿cómo fue? Un concurso. Yo fui jurado, de hecho. Me quería como mi pareja igual para cantar y no se pudo, pero dije, bueno, como jurado. Y como que ya pasaba un poquito de la edad, ¿no? Pero sí, me hicieron la invitación, fue el grupo de armas activas, yo estaba pues a participar, ¿no? En el concurso de canto. Casi no me gustan los concursos de canto, yo no soy de meterme a eso, ¿no? Ajá. Pero pues dije, ya lo hice una vez en la escuela, pues igual lo puedo hacer otra vez, ¿no? ¿Por qué no? Igual es una experiencia. Claro, claro. Entonces, pues, yo dije, pues voy a cantar sola, ¿no? Pero, pues igual tengo otra amistad y me dijo, cantemos, y ya, pues, los dos, ¿no? En dueto, igual me gusta hacerlo en dueto. Y sí, pues nos metimos y todo, y la verdad estuvo muy bien. Sí, pero fue una experiencia. Fue muy cruel. Demasiado cruel, de verdad. Porque bueno, realmente en ese concurso tú estabas como dueto, ¿no? Sí. Estabas como dueto, pero pues pues los que estuvimos de jurado no nos agradaba tanto la no nos agradaste tú realmente para seguir, ¿no? Por sí. Porque se te propuso y bueno, gracias a eso ganaste un tercer lugar. Que más que nada lo que te llevas es el reconocimiento y que bueno, en cierta manera la gente que estaba calificando, ¿no? Que diga, me tomaron en cuenta para un lugar, ¿no? Sí. Entonces, eso es una buena experiencia. Te vamos a hacer la invitación porque también hay un concurso, déjame decirte, en lo que es el Café Real este viernes. Sí. Entonces, por si quieres inscribirte. ¿Otro? ¿Otro? Pero ahí sí van a ganar dinero, les van a dar 2,000 pesos al primer lugar. 2,000 pesos y creo que el segundo y tercero también una cantidad, pero ya... Ahora inicio la verdad, si no, pero esta vez no voy a ser voy a ser conductor del evento, pero no, okay. No voy a estar como pero más vale, más vale. Sí, siento que sí, tú brillas con luz propia, Viri, no necesitas tanto de tener a alguien sin hacer duelo. Eres buena. Gracias. ¿Sí? Y hablando de que eres buena, pues nos gustaría mucho escucharte. Por hoy le mando saludos antes de mandar a música. Le mando saludos a mi amigo Miguel Hernández, que se encuentra en el puerto de Veracruz sintonizándonos. Amigo, pues muchas gracias. Este cuate por ahí hace unos 2 años estuvimos al casting de La Voz México y bueno, pues también él intentando, ¿no? Con la emoción de poder pasar, pues no pasamos, no pasó nada, pero por ahí los saludo porque nos están sintonizando. Y a toda tu gente, Viri también, si están por ahí tus amigas, sí, o ahí, le mandamos. Mi familia, mi mamá, ¿quién más está por ahí? Alexis, Miguel, Humberto, me parece Noé. Varios amigos por allá en la ribera. Claro que sí, les mandamos muchísimos saludos, chicos. Si me quieren agregar a través de mi Facebook, con mucho gusto estoy para aceptarlo. Me pueden agregar como Carlos, me encuentran como facebook.com/carlosoficial, Carlos con cambios de con C, Carlos Oficial, o me encuentran dando a buscar como Carlos Sierra, que es mi apellido, pero con K, acuérdense. Así es, pues ¿qué les parece si vamos con música? Vamos a escuchar a Viri con tu primera canción. ¿Para ti, Viri? ¿Sí? ¿Cuál te gustaría interpretar? Ay, algo más. Ok, vamos con esta canción de la Quinta Estación, si no mal recuerdo, la que te llevó a ser triunfadora en tercer lugar. En tercer lugar, sí. Claro que sí. Vamos con Viridiana Cerón, aquí en Estrellas, la Casa del Talento, no se despegue. Cala Music Record. Yeah. es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena. Lo más que amar es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia. Sabemos que esto no nos va a separar. Es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren, y que lo nuestro crezca cada día más, porque somos algo más. Creo que he vivido más de 1000 años contigo, porque sé que esto ya no es de rey. A veces creo que es mi vida, por cómo entraste en mi vida, porque sé que esto ya no es de rey. Que me llena algo que no más. Es algo más que amar. Es algo más que la distancia, que el dolor y la distancia. Sabemos que esto no nos va a separar. Toca la noche que tus manos me enamoren. Porque somos algo más. Porque somos algo más. Oye, por ahí como que estuvo un poquito la... como que se adelantó la pista y aparte que no se escucha muy bien, para que le comentemos ahí a nuestra amiga de los controles a ver qué podemos hacer. Por ahí con mi voz. Sí. No podía escuchar bien aquí. Exactamente, no se podía escuchar, pero... Problemas técnicos en vivo, pero... suele pasar. Pero estoy seguro que la gente que te escuchó te aplaude porque tienes una excelente voz, Viri. Claro que sí. Mira, vamos a un bloque musical. Ajá. Y hasta ahorita regresamos con la entrevista. Y pues recuerden que aquí están en Estrellas, la Casa del Talento. Estamos con Viridiana Cerón, para los que nos escucharon. Por ahí un problema técnico, pero Viri sacó adelante. Hasta ahorita dice con ella al final. Claro que sí, chicos. Eso es Estrellas, la Casa del Talento. Regresamos en un momento.

Cambio y fuera. We're sorry, the number you have dialed is not in service. Ya estamos de regreso aquí en Estrellas, la casa del talento, siendo las 7:42 p.m. Ya está anocheciendo y qué miedo, ¿no? No, oye, que mucho calor el día de hoy, ¿verdad? Bastante sí, un poco. Bastante caluroso el día de hoy. Y y bueno, pues seguimos, Viri. Déjame decirte que te manda saludos tu amigo, bueno, a través del Facebook, se llama como Hello Stratos Stein, Miguel de Isildur. Ah, pues tus cuates están escuchando, te mandan muchos saludos. De hecho, ya les habías mandado saludos, pero bueno. Sí, entonces, otra vez, Miguel, gracias. De nuevo, chicos, si nos están sintonizando en Puebla, pues gracias por estar aquí con nosotros apoyando a Viri, por supuesto. Y bueno, cuéntanos, Viri, cómo sobre continuando con esta información de tu trayectoria. Terminas la secundaria y es cuando te empiezas a involucrar, ¿no? En el nivel de estás en bachillerato todavía. Sí, todavía. Eres muy pequeña, ¿cuál edad tienes de este libro? Sí, ya quisiera tener tu edad. No, qué bien, oye, qué padre que desde ahorita lo estés haciendo. Viri, ¿tú cómo te ves en unos años? ¿Te gustaría seguir inmersa en el mundo de la música o tienes otros intereses? No, es mi único interés ahorita. Sí, la verdad sí. Pretendo seguir. ¿Y te apoyan tus papás? Sí, bastante. ¿Sí? Bastante, sí. ¿Qué dicen ellos? Aunque no sea de la música, en cualquier cosa, ellos me apoyan. Lo que tú decidas. De hecho, pues mi papá, ahorita está con nosotros, le mandamos un saludo a tu papi. También, un saludo a mi mamá, también sigue trabajando. Pero ¿cómo se llaman tus papis? Alberto y Magdalena. ¿Tu mami está escuchándonos por ahí? Sí, ¿no? Sí, en su trabajo. Ah, qué bien. Igual, por ahí anda mi hermano, Hugo. Hugo, también te mandamos saludos. Y tu padre, pues está aquí con nosotros. Sí, mi hermano igual. ¿También está por acá tu hermano? Sí, mi hermana. Ah, mi hermana, sí. Ah, ok, muy bien. Entonces, ¿ellos te apoyan y...? Sí, bastante. Desde pues, con eso de que me metí a banda de guerra, pues a veces uno le estaba conforme y lo otro sí, ¿no? Pero, pues a últimas, como sea, me apoyan siempre. Sí, sí me apoyan demasiado. Y, bueno, pues eso se ve reflejado en tu actitud, porque, bueno, cuando los padres apoyan a los hijos, pues, logran trascender en lo que van haciendo, ¿no? Y yo siento que has ido escalando poco a poco. Te falta muchísimo, estás muy jovencita, pero estás iniciando muy bien, mire. O sea, ya ahorita ya ganaste un tercer lugar, ya has estado estás en un grupo, estuviste anteriormente en otro, sí. O sea, ahí la llevas, sí. ¿No? Sí, contradicen de todo, ¿no? Y bueno, pues igual, no me entiendo tanto en el tipo del rock, he experimentado sus géneros, pues igual es uno de los más fuertes. Sí, sí, claro. ¿Qué géneros te gustan? ¿El rock nada más o también el pop? Bueno, ahorita cantaste pues pop. Sí, de hecho el pop casi no es lo mío. Bueno, yo siento que no es lo mío, ¿no? Ajá. Aunque pues mis maestros sí me han dicho, te queda más que el rock. Pero, tu color pues, de voz, ajá, tu físico, ¿no? Sí, y entonces pues como sea, ¿no? Yo siento que pues igual hago con el pop y con el rock. Pero sí, digamos que son los géneros que más me gustan interpretar. Sí, ya, salsas, cumbias, todo eso, pues bromeando me lo dicen mis amigos. Ajá, sí, claro. Pero no he tenido, si quieres, la oportunidad de hacerlo, ¿no? Llevarlo a cabo. Sí estuve en alguna ocasión practicándolas, porque pues se acaban eventos y nos pedían. Sí, claro. Sí, pero pues por una o por otra cosa nos hacían, entonces pues no tuve la oportunidad de tener esa experiencia. De un género muy diferente, porque también es otra cosa, sí. Las salsas, cumbias y todo. Sí, es otro rollo y y pues, no sé, hay gente que no se nos va a dar cantar ese tipo de género, ¿no? Sí. Ni nos gusta, ni nos sentimos cómodos, que tal vez te pasa, me imagino. Y a lo mejor lo puedes hacer, pero no... Exactamente, no le vas a dar un feeling, ¿no? Como dice. Oye, te manda saludos una maestra que está involucrándola. súper bien el dato. La maestra se llama Edith Berman, que está conectada con nosotros. Dice, voz dulce de Viridiana, que tienes una voz muy dulce, dice la maestra. Gracias. Es una conocida, nos hace el favor de aquí de estar sintonizándonos. Y bueno, pues le mandamos un saludo, ¿no? A la maestra. Sí, que tiene una voz muy dulce. Por ahí también mandamos saludos a mi amigo Miguel, que está conectado. No está en el puerto, sino me dijo que estaba en Mérida ahorita. Bueno, por ahí algo así me dijo. Acá arriba, por el norte. Está también escuchándonos. Oye, Viri, ¿qué te parece si nos interpretas otra canción? Porque ya hace época que nos termina y también tienes por aquí, nos tienes una sorpresa, nos vas a cantar una canción, por supuesto, en vivo, acompañado de un amigo tuyo, ¿no? Con Andrés, con su instrumento, su teclado. Ok, bueno, vamos con dos canciones más tuyas, de las que traes con música pregrabada. ¿Cuál nos interpretarías ahorita? Es una balada en inglés. Se llama Hopelessly Devoted to You. Muy bien. ¿Y qué otra más? Para que se la lleve. Pues es otra igual, es una balada en inglés, está más conocida así, pero pues se las voy a interpretar en español. Ok. Se llama No sé vivir, si no es contigo. Ok, bueno, pues nuestra amiga de los controles ya se encuentra preparada, vamos a preguntarle. A ver si no se nos envicia de nuevo la... Espero que no. Esperemos que no. Espero que no. Ok, Viri, pues te dejamos el micrófono de Estrellas, la Casa del Talento, tu casa. Gracias. Y nuevamente, pues en este momento te reitero el agradecimiento desde nosotros, así, ¿no? Por aceptar con nosotros, demostrando tu talento. Ahora sí, amiga de los controles, venga la música. siempre. Gracias. De verdad, de verdad. Te admiro mucho. Sí. Ay, bueno. Mira, es mutuo entonces. Sí, la verdad que tienes mucho talento, Viri. Mucho talento que dar, mucha energía, transmites mucho, tu voz transmite tu expresión corporal, es verdad, o sea, sí, o sea, me pusiste de la piel chinita. No todos los artistas logran eso. Entonces, eso es lo maravilloso que puede hacer un artista. Entonces, encantador tu voz. Estas canciones, padrísimas, Viri, de verdad. Viri, ¿cómo te ves en... Bueno, ya te había preguntado en unos años si te gustaría seguir incursionando. ¿Te gustaría sacar algún disco como solista? ¿O prefieres estar en una banda? ¿Cuáles son tus metas o tus objetivos? Bueno, mi idea era sacar un disco como solista. Una banda, no sé, como que me acoplo más estando con la banda, porque el movimiento de experiencia de estar, se me hace un poco difícil andar cantando con pistas o algo así, ¿no? Claro. Pero pues igual, siendo solista, puedo conseguir músicos. Exactamente. ¿No? Entonces, pues, o sea, de las dos maneras, el renombre de... Sí, sí, claro. Sí, totalmente otra atmósfera cuando tienes una banda que sí. Está detrás, ¿no? Se da... obviamente mucho mayor proyección sí. Artísticamente, entonces podría ser con una banda o a lo mejor con las dos son muy buenas. Sí, no sí, sé, claro. Excelente opción. Viri, sí. Te manda saludos amigo Miguel, sí. Que nos está sintonizando acá en el norte, te decía yo. Es del cuarto, dice, órale, se la rifa la chica, canta muy, muy bien. Felicidades para gracias. Ella. Muchas gracias. Para amigo Miguel, también Benny dice que te felicita porque cantas muy padre. Él nos sintoniza desde Veracruz, puerto de Veracruz. Gracias. Sí. Así es. Pues el tiempo se nos acaba. Creo que nos queda por ahí todavía ¿cuántas canciones llevas? ¿Como tres? Tres, ¿verdad, Viri? ¿Qué te parece si nos cantas una más? O mejor nos vamos ya con tu amigo. Ok, me parece muy bien. Pero ya estoy cansada. Sí, de hecho, tu amigo llegó desde la fe. Sí, muy puntual. Bueno, pues eso está bien, ¿no? Sí. Oye, Viri, pues te agradezco mucho tu presencia. Te vuelvo a recordar que es la Casa del Talento. Pues es un foro de expresión que nació con esa intención de poder impulsar el talento aquí en Orizaba, que tanto nos hace falta. A lo largo de la trayectoria que tengo con el programa, déjame decirte que he conocido talentosa como tú, mucha gente que tiene esas ganas y ese fervor por tener un presencia dentro de la industria. Entonces, esa es la intención del programa. Y para nosotros es de mucho orgullo que tú estés con nosotros, aparte por la admiración que ya te había dicho que te tengo, pues el que vengas a demostrar tu talento con la gente que nos escucha, gente de no nada más de aquí de Orizaba, sino de otros lugares, están al pendiente del programa. Entonces te agradecemos mucho, y bueno, pues ahora sí, preséntanos a tu amigo, ¿quién es? Andrés, él es de una banda igual, el Muro. Clavito de ahí. Ah, así se llama el Muro, así se llama su banda. Ah, okay. Andrés, pues gracias por estar acompañándonos. Gracias, Kevin. Al contrario, y bueno, cuéntame qué van a interpretar con. Esta con canción la dedicó a un amigo. Me encanta esta canción. Entonces, le dije, me escuchas, te dedico una rola. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama tu amigo? Es Alexis. ¿No será tu novio? No. No, para nada, no. Si veas, no te pregunté, ¿tienes novio? No, no, ¿verdad? No. Tonterita. Te regañan todavía tus papis. Está chiquita, papá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Los papás. Primero la física, después el novio. ¿Verdad? Es típico de un padre. Sí, sobre todo el papá, ¿no? Que siempre es más celoso con las chicas. Sí, bastante. Pero, pues no. Tú estás muy chiquita todavía. Digo, para todo el tiempo, sí. Ahorita disfrutar pues la oportunidad que te dan tus papis, ¿no? De apoyarte en esto de la música y echarle muchas ganas, ¿no? también te voy a, por ahí te voy a contactar con un amigo que es compositor. Uh-huh. Él es reggaetonero. Uh-huh. Pero se le da a escribir muchas letras, entonces me dijo que te comentara. Uh-huh. Se llama Ronald Reyes, que también ya viene con nosotros. Uh-huh. Tiene ya discos grabados de manera casera, pero sí, que tiene muy buena calidad. Te lo voy a presentar para que pues, platiques con él y a lo mejor puedan hacer algún proyecto y grabar algún disco en esto. Sería algo interesante, ¿no? Sí, claro, igual. Ahí te voy. Claro, se lo vamos a proporcionar, sí, claro que sí. Igual por ahí me voy a contestar. Claro que sí. Me parece excelente. Entonces, ahora sí, pues el micrófono es. Okay. Sí, ya me dije cuál le voy a dedicar. Ah, es una canción. Es la de sí. Para Alex, un saludo y bueno, pues dedicada aquí en la voz, en la gran voz de Viviana Cero. Thank you. Se van a salir muchos admiradores, ¿no? A ver. Tienes una vocecita muy, muy linda, una voz de ángel. Sí, niña de los pelados, muy padre. Pero cuando está. Oye, ¿eres enojona? Sí. No sé si te ven así muy. ¿A poco? O de tu papá entonces. Qué aguante, de tu papá. De plano, dime. ¿Pero te enojas con tus amigos? ¿Sí? ¿O con tus amigos? ¿Tu hermano? ¿Tu hermana? ¿O eres muy explosiva de por sí? Bueno, cuando tenemos los cumple, ¿no? Y eso cuando tenemos la diferencia de edad. Bueno, sí, a veces la vimos como que chocamos, ¿no? Claro. Y con los amigos, pues también. Sí, habrán cosas que no me gustan. Y pues obviamente yo que sabe, ¿no? Claro, pero pues claro. Sí, llevo a ser tolerante con la gente. Todo con todo. Y ya cuando veo. Se no tanto. Sí, es muy exagerado. Sí, me enojo. Sí, pero fuerte. Sí. Sí. Así casi de agarrarte de chongo. Una recaída fuera. Así que aguas, chicos. Piénselo muy bien. Piénselo muy bien. Yo ustedes piénselo. Ay, Viri, pues fue un placer haberte tenido. Aquí, al contrario, vamos a lanzar el podcast, se va a repetir los programas día viernes, para que si alguien de su familia, alguna amistad se lo perdió, bueno, pues tengan la oportunidad de escucharlo nuevamente el viernes a partir de las 6. También lanzamos lo que es el podcast, te decía, para que lo puedas descargar. Y también a tu amigo que te acompañó, ¿no? Que también es un importante músico de este grupo de El Muro. El Muro, ¿no? Ojalá que también por ahí algún día vengan a Castellas. Serán bien recibidos. Será un poco complicado traer toda la instrumentación, ¿no? Pero si tienen por ahí alguna música ya grabada, pues pudiéramos trabajar. Eso sería algo padre. Chicos, pues se nos acabó el tiempo. ¿Cuántas cosas nos quedaron por saber de ti? Pero bueno, pero la segunda parte. Claro, un volumen 2, ¿no? Sí. Ya por ahí tú. Ah, claro que sí. Ya la preparamos y para que no nos vaya a pasar, no se va a tomar. Sí, ya. De estas experiencias. Viri, pues nuevamente te agradezco. Aquí mi amigo dice, tiene muy bonita la voz y que siga así cantando en su estilo, que es muy agradable. Y le deseo mucho éxito. Saludos a todos. Gracias. Benito. Y bueno, acá también Miguel, nuevamente te vuelvo a felicitar por la última canción. Dice que le gustó mucho. Y pues bueno, básicamente son las personas que me contactaron. Hay mucha gente conectada, pero, y seguramente de tu familia, pero que no conocen mi Facebook, ¿no? Sí. Pero bueno, pues ojalá que por ahí, si se lo perdieron, pues el día estaremos ahí retransmitiendo. Viri, en nombre de mis directivos de aquí de envoguelarevista.com, te damos las gracias por aceptar la invitación y te agradecemos tu presencia y sobre todo pues regalarnos tu talento. Que ese talento lo sigas transmitiendo, porque Dios nos da esos dones precisamente para darlos a conocer. No nos serviría nada de guardarlos, ¿no? Sí, ¿no? Aparte que lo disfrutas, bastante. Se ve que es como si no sé, tocaras a Dios. Se ve que lo disfrutas. Sí, me gusta mucho. Ándale, te metes en tu papel, ¿no? Sí. Como se ve. Así es, Viri. Pues que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, Viri. Y pues nos despedimos de toda la audiencia de envoguelarevista.com a través de este programa de Ser la Casa del Talento. A mis amigos que estuvieron conectados, muchísimas gracias. A tus amigos, Viri, para despedirte. Y a saludos. Todos, a todos los que están ahí. La verdad es que se me bloquea la cabeza a veces y no sé a cuántos. A los chicos de Puebla, de tus amigos sí, de Puebla. A todos los que igual estuvieron comentando en la foto, que iban a estar escuchando. muchísimos saludos y gracias por seguir apoyándome. Claro que sí, te vamos a seguir apoyando porque tienes un talento y eso se merece todo. Sale, Viri. Pues muchísimas gracias. Nos despedimos, chicos y chicas. Muy buenas noches. Esto es La Casa del Talento. Los esperamos el miércoles siguiente. Y recuerden la retransmisión a partir de las 6 de la tarde. El siguiente viernes estaremos escuchando nuevamente la gran voz de Viridiana Cerón. Y pronto las fotos, pues las vamos a subir. Ahorita nos vamos a tomar una foto en exclusiva igual. Sesión de fotos. Chicos, muy buenas noches. Esto es Estrellas, La Casa del Talento. Dios los bendiga. Buenas noches. Nada de vivir.